Saludos a todos los oyentes de Farco. Las audiencias por el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí continúan este martes 26 y miércoles 27 en la Casa de las Culturas de Resistencia Chaco, con los testimonios de testigos claves como Melitona Enrique, Rosa Chara, David García, Ramona Pinay, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Vergallo y Neri Tete Romero. El abogado querellante por el Instituto del Aborigen Chaqueño, Emiliano Núñez, nos cuenta más al respecto. Que van a declarar son investigadores indígenas y no indígenas de esta zona. Más los investigadores hablen de la investigación científica, expliquen el método científico de su investigación sobre lo que ocurrió en la masacre en Napalpí. Y también lo que se agregan son investigadores no indígenas que comenten el contexto histórico, ¿no es cierto?, la ocurrencia de otras masacres. Habrá una próxima audiencia que se celebra la semana que viene en Machagay, donde se van a principalmente a testimoniar miembros de las comunidades indígenas. En esta oportunidad, las audiencias están destinadas a estudiantes de diferentes instituciones educativas de la provincia y acompañan también el juicio comunidades indígenas, agrupaciones de derechos humanos y público en general. Reportó para Farco Marcelo Gauna de Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia Chaco.